El Instituto Universitario Puebla, en coordinación con la Maestría en Tecnología Educativa, presenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hacia un Nuevo Horizonte en la Educación. El día de hoy tendremos una reflexión a cargo del maestro en tecnología educativa, Gilberto Nieto López, sobre un tema que nos preocupa a todos los docentes, los altos índices de reprobación en la educación básica. Para ello, dejo el uso de la voz al maestro Gilberto Nieto López. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, compañeros. Reprobar. Para el diccionario de la Real Academia Española, no es más que una palabra del latín reprobare, que significa no aprobar, dar por malo o no alcanzar una meta establecida. Y hablando en términos escolares, no acreditar los conocimientos requeridos. No podemos pensar en la reprobación dejando a un lado la evaluación, cuyo significado frío es la fijación de un valor a una cosa, siendo que se trata de valorar los conocimientos del alumno, a veces presionándolo a tal grado que el estrés encasillado anteriormente solo para los adultos sea cada vez más común entre los jóvenes, originando reacciones psicosomáticas o incluso trastornos psicológicos. Tomando en cuenta que la reprobación numérica es una derivación de la evaluación, según Wikipedia, la Enciclopedia Libre en Español, la evaluación es un paradigma que está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación, que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica. Por lo que podemos decir que la evaluación es simplemente el paradigma de medición tomado por unas cuantas personas para evaluar a otras personas. Y para entender el concepto de estas otras personas evaluadas, debemos comprender los tantos conceptos y acepciones, formalismos y legalismos que la sociedad ha creado en un intento de describir lo que nos rodea, dejando a veces a un lado el concepto de que persona es todo ser humano que está sujeto de un aprendizaje de cualquier tipo, sea bueno o malo, siendo proporcional a su nivel de creencias aprendidas que finalmente constituye la verdad de su entorno. Teniendo en claro que el fantasma que ronda la labor docente le dice a nuestros alumnos constantemente al oído: ¿eso para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Qué objeto tiene saberlo? Debemos evitar fortalecerlo día a día cuando evaluamos falsamente los conocimientos que queremos que ellos obtengan, ya que el conocimiento adquiere una mayor importancia cuando se aplica en el círculo social donde nuestro alumno se desenvuelve, emanando de esta verdad de su entorno la esencia vital del valor, la actitud y la reflexión, que sin una adecuada orientación pueden causar hacia el colapso social, quedando la escuela como uno de los últimos bastiones por la lucha hacia el primer mundo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta pequeña reflexión. Thank you. después de la reflexión del maestro Gilberto Nieto, nos dimos a la tarea de ir a una escuela primaria de esta capital para escuchar de viva voz de los docentes su opinión con respecto a este tema. Fuimos a la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc y esto fue lo que encontramos. Buenos días. ¿Qué piensa usted sobre los altos índices de reprobación que arrojan los exámenes de enlace y las pruebas PISA que se aplican a los alumnos de educación básica? Yo opino que el alto índice de reprobación se debe al poco interés que las personas le ponen a los estudios, ya sea por querer estar con los amigos o querer ver la tele, por cosas sin real importancia. ¿Cuál sería su propuesta para disminuir los altos índices de reprobación? La propuesta sería que el material se hiciera más llamativo, más innovador, para atrapar la atención de las personas. Buenos días. ¿Qué piensa usted sobre los altos índices de reprobación que arrojan los exámenes de enlace y las pruebas PISA que se aplican a los alumnos de educación básica? Considero que este tipo de evaluaciones arroja solo una pequeña parte de lo que es todo el proceso de aprendizaje en el niño. A mi parecer no se puede medir únicamente con un examen todo lo que es el proceso tanto conceptual como procedimental y actitudinal del niño, ya que sobre todo el aspecto actitudinal y procedimental del niño se miden durante todo lo que es el proceso y el trabajo cotidiano, además de que intervienen dentro del aprendizaje en el aula otros factores, tales como es el tiempo efectivo de enseñanza. ¿Cuál sería su propuesta para disminuir los altos índices de reprobación? Específicamente yo propondría la evaluación formativa en el aula, ya que esta abarca los aspectos conceptual, actitudinal y procedimentales del alumno, y solo evaluándolos constantemente podemos llegar a obtener resultados reales. Pues bien, una vez que escuchamos la participación de los docentes, podemos concluir que los altos índices de reprobación es un problema que nos atañe a todos, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación de los Estados, a los sindicatos, a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia. Unidos, podemos mejorar la calidad de nuestra educación. Solo así, unidos. Muchas gracias. Esta fue una emisión más de nuestro programa Hacia un Nuevo Horizonte en la Educación. Esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta la próxima. El Instituto Universitario Puebla, en coordinación con la Maestría en Tecnología Educativa, presentó el presente proyecto de Radio Educativa. Fue realizado por los alumnos Gilberto Nieto López, Miguel Ángel Montes Clemente y Luis Alberto Ortiz Castañeda.